Calles, bloques y barrios del área triestatal. Escuchando la Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con DJ Carlito. Por Mega.

todavía buscando la número 9 para llevarte al Salsa Festival Weekend. Nilda Rosario, good afternoon. Buenas tardes, Carlitos. Disfruta el día. Temperaturas espectaculares de verano, pero esto dura solo el día de hoy. Ya le voy contando más adelante. Pero bueno, dice, nosotros los que pagamos impuestos en la ciudad de Nueva York no tenemos que pagar por babysitter los estudiantes de Columbia University, ya que la universidad ha pedido que las policías se quede ahí hasta el 17 de mayo. 9 miembros del Consejo de la Ciudad de Nueva York, republicanos o demócratas, o sea, estos estudiantes han logrado lo que nadie ha logrado. Ellos han mandado una carta y dijeron que eso es una institución privada, que ellos hicieron ese revolú, que ellos lo deben resolver y que ellos lo tienen que pagar. Porque sabes que cada estudiante paga $90,000 al año. Wow. Para, y la mayoría son estudiantes extranjeros, para que nosotros tengamos que pagar por lo que está sucediendo. I agree. Vamos a ver qué pasa. De verdad, la cosa está caliente, la gente está cansada de esto. Vámonos a las carreteras, nos vamos al Washington Bridge hacia la ciudad, desde las casetas de pago hasta la calle 178 tenemos construcción y hay demoras en Bushwick Avenue y Cover Street, que continúan todavía cerrado toda esa área por el incendio que comenzó ayer, 4 o 5 de la tarde, de un supermercado, llegó hasta Alarma 5, tuvieron que llamar un montón de bomberos y todavía se pasó otro edificio y todavía estaban tratando de acabar con todo eso. Todavía había fuego en el área. Garden State Parkway, dirección norte, a la altura de la ruta 27, salida 131 hasta la 129, tenemos accidente. Y otra cosa que sucedió durante esta madrugada fue la explosión de un camión que tenía gasolina en Connecticut. Así que la ruta 95, dirección norte, desde la salida 14 hasta la salida 10, hay cierres y espere extensas demoras. Esta noche 58 grados, está nublado. Para mañana descienden drásticamente las temperaturas, casi 20 grados, menos 65 y 53. Bastante nubosidad en nuestra área. Lo mismo el sábado con 62 y 50 y sigue bajando aún más para el domingo con solo 56 y 49 y lluvia en nuestra área. Por eso le digo, aproveche el día de hoy. Eso sí, no toque su auto si va a salir, porque se ve los autos verde, verde, verde. ¿Y sabe lo que es eso? El polen altísimo en los árboles y mediano en gramas. A las 10:35, Carlitos, con mucho más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. A las 10:40, los boletos que todo el mundo quiere, los de Aventura. Yo soy